Continuamos en esta cobertura radiofónica del 14 Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, en la 13-14 ocupada de Vallecas. Nos hemos dado cita a varios proyectos radiofónicos. Acabamos de hablar con Agustín Guillamón, que justo cuando hemos terminado nos ha dicho que si esto también es una guerra entre radios, todo lo contrario, es una sinergia, es una junta, como refería él. Un abrazo fraternal. Efectivamente. Porque como decíamos, es el eslogan que tenemos hoy. Solo no puedes con amigos, sí. Y aquí nos hemos juntado varios amigos y estamos haciendo uno de las cosas, no sé si decir más bonitas del encuentro, porque es a lo mejor ser demasiado ombligocentrista. Vale, está bien. Para mí es la más bonita, el encuentro. Una de las más. Estamos de alguna manera poniendo ese granito de arena, contribuyendo con nuestra aportación a la difusión del pensamiento crítico, del pensamiento libertario. Y entre los muchos proyectos que están aquí presentes en este espacio ocupado, hay una editorial con la que estamos compartiendo espacio toda la mañana, la estamos echando miradas de reojo con el rabillo del ojo y nos está llamando la atención por el nombre, por el tipo de material que llevan. Estamos con el compañero de la editorial Antipersona. Muy buenas. Muy buenas. Nos preguntábamos que cuándo surge esta editorial, cuál es la filosofía que subyace en vuestro proyecto y quizás que sería interesante que nos comentases un poquito cuál es el origen de este proyecto editorial que desde que hemos entrado nos ha llamado la atención. Pues empezamos con la editorial hace 2 años y medio, Laila y yo. Y bueno, empezó mucho antes, porque nos conocimos hace 7 años con un colectivo de poesía y tal, pero decidimos, al principio con Antipersona, decidimos empezar a editar cosas que nos gustaría que estuviesen publicadas y editadas y no encontrábamos en ningún sitio, o reeditar cosas que estaban fuera de catálogo, que ya nadie movía, y empezamos un poco haciendo fanzines bastante cutres, pues lo típico de... A mí siempre me han gustado. Y empezamos a hacer. Tienen su encanto, ¿eh? Sí, también, sí. Aparte. Ah, yo sigo con eso. Yo seguiré así hasta la muerte. ¿Cuál es el del material que estáis editando? ¿Cuál es el criterio que tenéis a la hora de volcarlo finalmente en editorial Antipersona? En realidad lo que nos gusta. No pensamos en criterios de qué salida pueden tener o lo que puede interesar a otras personas, sino más bien lo que nos interesa a nosotras. Ponnos un par de ejemplos de esto. Dices, había cosas que buscábamos, no encontrábamos. Pues, por ejemplo, hay una línea que tal vez otras editoriales no tocan, que tiene que ver con la historia del nihilismo ruso de finales del siglo XIX, que es algo que creo que en España no se edita mucho. Entonces hemos estado buscando mucho, buscando antiguas traducciones, porque obviamente la mayoría están en ruso y no tenemos ruso, vamos, y es básicamente eso, es buscar esa línea, pero tenemos un poco de todo. ¿Todo lo que publicáis son reediciones de textos antiguos o también publicáis textos actuales que viene escribiendo la gente ahora? Publicamos reediciones antiguas, pero también traducimos y luego hacemos también ensayos propios. Incluso tenemos editado un fanzine de poesía, un ensayo que hizo mi compañera sobre la persecución a las mujeres en la Edad Media. O sea, un poco de todo. La verdad es que no nos cerramos a nada. Me llama la atención mogollón vuestro nombre de la editorial. ¿Por qué habéis escogido el nombre de Antipersona? Pues nos lo preguntan mucho y no hay una respuesta así que sea definitiva. En realidad, cuando estamos pensando un poco el nombre, la verdad es que tenemos una tendencia antisocial bastante, bastante importante. Y desde que nos conocimos, que enseguida conectamos muy bien, nos cagábamos mucho en la gente, así en general, por así decirlo. Ahora que se habla mucho de la gente, pues bueno, depende de qué gente. y un poco eso. Entre los libros que tenéis a nivel de distribución, uno de los que a mí verdaderamente me ha llamado la atención es Rusia en las tinieblas, de Vera Figner. Creo que no lo pronuncio del todo bien, pero a mí me gustaría que nos hablases un poco acerca de este libro, que habla acerca de la historia de estos militantes rusos que a finales del siglo XIX pues, se jugaron la vida para tratar de acabar con el zarismo. Sí, este libro, Rusia en las tinieblas, Vera Figner fue una militante nihilista, populista. La verdad es que los términos de aquella época son complicados de traducir al castellano, también por el contexto. Es una mujer que vivió esa época desde los 60, donde empezaban las primeras organizaciones terroristas, sobre todo que estaban enfocados en acabar con el zar y poner atentados al zar, a matar a policías y un poco también organizar como una sociedad paralela. Estaban organizados en sociedades secretas que, tanto en el campo como en la ciudad, intentaban recuperar una idea un poco de comunidad al margen del régimen zarista. Y en este libro Vera Figner cuenta cómo fue la persecución a los nihilistas, cómo organizaban los atentados, la lucha, cómo la propaganda también, y también cuenta la historia personal de muchos de esos militantes que estuvieron, la mayoría pasaron por la cárcel y murieron en ella en Siberia, en Sulzburg, creo que se dice así, es que la traducción del ruso es un poco complicada. Y va desarrollando a través de ese libro las vivencias y también la represión que vivieron esas personas de las primeras organizaciones como La Voluntad del Pueblo, Tierra y Libertad, que había en Rusia. Uno de los episodios, cuando nos acercamos al nihilismo o al populismo ruso, uno de los episodios que se desarrolla incluso antes de que surgieran toda esta serie de asociaciones secretas o clandestinas, es el episodio en el que el joven ruso Sergei Nechaev visita a Bakunin en su exilio en Rusia, y ahí hay un encuentro que a la vez es un desencuentro, que a la vez es un amor y un desamor, que genera una polémica que incluso llega hasta nuestros días. Recuerdo el año pasado, hace unos años, los compañeros de la editorial La Felguera publicaron el famoso Catecismo Revolucionario. Sí, el Catecismo de Revolucionarios fue como el libro de Nechaev, que es como la figura más conocida del nihilismo, y fue una persona muy controvertida porque en realidad era alguien que intentó organizar un poco esa parte más violenta, agresiva y radical, no solo en el sentido de profundidad, sino también extrema, de un tipo de visión y de militancia política bastante, bastante curiosa. No sé si todo el mundo conocerá el libro de La Felguera, que lo recomiendo porque es muy bueno y además creo que es la mejor información que hay sobre él. Fue un personaje muy peculiar que también estuvo moviéndose mucho por Europa y por Rusia, recabando fondos y hablando de unas organizaciones que muchas veces eran fantasma, que él mismo habría creado a través de su relato, de hablar con otras personas. Y era un personaje muy peculiar y también era un poco farsante, por así decirlo. ¿Hay algún perfil? Hablábamos antes con algunas de las personas que han pasado por aquí por la mesa, acerca sobre todo de la tradición más libertaria rusa, tener un perfil no tan asociado a un nivel de pueblo, sino de clase alta, nobiliaria, que rechazaba, renunciaba en su vida para apoyar la causa libertaria. Dentro del nihilismo, concretamente, ¿hay algún perfil que podríamos decir más o menos claro? La variedad personal era también múltiple. Es complicado. En realidad hubo los primeros círculos que existieron nihilistas se crearon en la universidad, de gente que venía de clase media, clase media alta, que eran quienes podían acceder a la universidad. Pero hubo un cambio de perspectiva a partir de los 60 que llamaron lo de echarse al campo, al pueblo, para ir a propagar sus ideas. Se fueron grupos a vivir al campo para intentar convencer a la gente de los pueblos y del campo para que abrazasen la causa, que no era una causa muy bien definida. Era básicamente luchar contra un poder autoritario, la idea de una propiedad comunal, de la tierra para quien la trabaja, pero no estaba muy definido, no era algo muy, muy dogmático, sino que era una idea más como de romper con todo, también romper con una sociedad que era muy machista, que se basaba en unos criterios de clase bastante, bastante restringidos, donde la gente de las clases más bajas no podían acceder absolutamente a nada, casi ni alimentos, ni educación, ni libertad. Por ejemplo, una de las batallas que tuvieron esos primeros libertarios, nihilistas, populistas, como queramos llamarlos, porque estaban un poco entremezclados en las organizaciones, fue intentar dar, a través de subterfugios legales, conseguir que muchas mujeres que no podían ni estudiar ni ir a Europa, crear matrimonios falsos para que pudiesen desplazarse, porque era la única forma que tenían de poder conseguir que las mujeres, que en aquella época en esa sociedad, imaginaos, estaban en lo más bajo en cuanto a derechos y libertades. ¿Cuál era, compañero, el ideario de Narod Niavolia? ¿Cuál era, digamos, su filosofía? Porque se habla de nihilismo, se habla de populismo, pero quizás el común de los mortales se acerca a estos términos desde el tamiz que tienen en el siglo XXI. Es bastante complicado, porque yo creo que, sobre todo, más que una cuestión puramente ideológica de texto y de discurso, era como una tendencia y una voluntad de romper con todo lo que esa sociedad les había inculcado, desde la educación, los valores, en contra de los valores cristiano-ortodoxos, en contra de la autoridad, en contra del Estado, en contra de los terratenientes y los propietarios. Entonces, es muy complicado definirlo, porque ahí yo creo que se juntaron tanto lo que se llamaban nihilistas, que era una vertiente más filosófica que política, como los libertarios, anarquistas, como los populistas, que eran quienes querían expandir ese mensaje o esa idea o esa voluntad a todo un pueblo. Entonces, es muy complicado definirlo, porque precisamente creo que su magia, por así decirlo, es que no estaban completamente determinados de una forma muy concreta, como acotados por líneas ideológicas concretas, con varios puntos, como tienen normalmente cuando se crea un manifiesto o algo así. Era como algo más abierto, y sobre todo siempre como organizándose en sociedades secretas, que a su vez existían sociedades y organizaciones pantalla, que a su vez protegían grupos terroristas que se dedicaban a lo mejor a asesinar a policías o a intentar el zaricidio, y conectados con distintos países de Europa, sobre todo con Italia, para acabar con reyes, zares y todo de representante del poder en Europa. Entonces, por eso es bastante complicado definirlo. ¿Y corrieron estos nihilistas el mismo destino que el resto de anarquistas, libertarios, populistas, etcétera, ante ya la hegemonía marxista-leninista en Rusia? Igual. Sí, completamente. De hecho, la represión zarista, que fue brutal, y eso, les enviaban a Siberia por cualquier cosa, les reventaban las imprentas. Bueno, también tenían una actividad que en cualquier régimen está bastante perseguida, pero es verdad que posteriormente lo que quedó del nihilismo, populismo y los libertarios anarquistas a principios del siglo XX y tras la Revolución Rusa fue el mismo destino que tuvieron con los zares. Fue la muerte, la cárcel, el presidio, el ostracismo y el fin. Interesante. ¿Cuántas veces, ya simplemente por, no sé si por dar datos o dar cifras o a nivel estadístico, cuántas veces atentaron contra el zar? Porque yo no soy un experto, sí que me gusta hay la muchos materia, datos ahí, Pero hubo varios intentos. ¿Hubo algún zar que sí que consiguieron de alguna manera borrar de la historia? Claro, consiguieron borrar de la historia a Alejandro II, que se supone que la historia lo presentó como un gran reformista, ¿no? El que se supone que vendió la sociedad occidental, incluso en Europa, entre intelectuales, incluso progresistas de aquella época, como un reformador, pero en realidad no lo era. Pues a Alejandro II se lo cargaron. Y luego, es que en realidad el número justo de atentados no se puede saber, porque tanto dentro como fuera de las organizaciones había gente que iba autoorganizándose para ir atentando. Se cuenta que creo que fueron en los años 70, en el 79, que intentaron matar al zar 5 veces, pero no solo de estas organizaciones. Ten en cuenta que eran organizaciones secretas que a su vez contenían otras organizaciones secretas y a su vez otras organizaciones secretas. Y hay muy, muy pocas fuentes, porque también el comunismo borró de la historia todas esas luchas de anarquistas, nihilistas y populistas para intentar interpretar la historia como que fueron ellos los que crearon esas organizaciones. A propósito de lo que comentabas, Harry, y nos corregirá si me equivoco el compañero, el hermano de Lenin pertenecía a una de estas organizaciones, en tanto que, pues bueno, pues venían de una familia de tradición, digamos, revolucionaria, y por eso Lenin de alguna manera les cogió especial tirria, aunque, a pesar de que en algunos momentos él mismo tiene un discurso cuando Lenin de alguna manera todavía no está dentro del aparato gubernamental bolchevique, tiene un discurso bastante parecido, no quiere decir igual que al de estas organizaciones, pero sí tiene un discurso que puede asimilarse al del anarquismo. Sí, de hecho, a raíz del asesinato por parte del poder y de las autoridades rusas de su hermano, sí que Lenin como que se involucró, a menos de pensamiento, con la causa antirrepresiva, pero luego su evolución, su desarrollo, vamos a llamarlo así. Su desarrollo, por llamarlo de alguna forma, fue completamente distinto, pero es verdad que los métodos del nihilismo y el populismo ruso luego fueron cogidos tanto por el comunismo, bueno, los anarquistas estaban ahí, que es lo que se llamaría lo que se llama el terrorismo moderno. Hay muchos autores que dicen que posiblemente naciese a finales del siglo XIX en Rusia, de estos grupos que tenían grupos secretos que se dedicaban básicamente a asesinar a cualquiera que tuviese un poder estructural del Estado. olvidándonos un poco, aunque sea de momento, de los nihilistas rusos, ¿qué estáis de alguna manera preparando? ¿Cuál es en lo que estáis trabajando actualmente para próximas ediciones desde la editorial? Acabamos ahora mismo de sacar esto, Rusia en las tinieblas, es lo que hemos presentado prácticamente aquí, ni siquiera lo tenemos subido a la página. Yo por mi parte estoy preparando la historia de un grupo que se llamaba Infierno, que era una sociedad secreta terrorista que a su vez pertenecía a una organización secreta que pertenecía a su vez a otra organización secreta que algunos historiadores decían que no existía, pero sí que existía. Se han borrado bastantes archivos, pero gracias a Sergei Stepniak, que es el autor de otro de los fanzines que editamos ya hace un año, sí que hemos podido recuperar parte de esa historia, pero buscando mucho y traduciendo sobre todo del inglés, que a su vez eran traducciones del ruso, y ese es un poco en lo que ahora mismo estamos metidos. ¿Cómo os documentáis para esto? O sea, ¿dónde tenéis que ir a buscar? Porque, vamos, si hay algo que ya está borrado, más que borrado, y además era secreto previamente, documentarse debe ser extremadamente difícil, ¿no? Sí, sí, es una locura. De hecho, por ejemplo, este Rus en las tinieblas fue la primera traducción que existió de este libro, fue una traducción que realizó la editorial Zenit en el 34, y que conseguimos recuperar un libro completamente destrozado, con manchas de todo tipo, algunas páginas eran ilegibles, y pues tirando mucho de fondos, de amigas, de amigos, de contactos que tenemos, es un poco locura, y la verdad es que vamos componiendo un poco las investigaciones con trocitos minúsculos y tardamos mucho en poder sacar al final los libros, porque es un trabajo muy minucioso y espero que la gente lo agradezca. Al margen de este libro que venimos hablando, Rusia en las tinieblas, y este último proyecto en el que estás embarcado, ¿qué otras referencias tiene Antipersona que podemos ver aquí en el encuentro del libro anarquista? Pues la verdad es que, como os he dicho, damos un poco lo que nos interesa o nos causa curiosidad, o realmente hay una línea que está realizando mi compañera Laila, que es muy interesante, que empezó con un trabajo sobre la persecución a las, lo que se llamaba las brujas en la Edad Media, que se llama el fanzine de Mujeres en la Hoguera, pero que posteriormente está realizando otras investigaciones, por ejemplo, con la persecución y lo que significa esa persecución más allá del tópico de dentro de la persecución a las mujeres, no solo era por ser mujeres, sino esos conocimientos que tenían ellas y lo que suponía como un enfrentamiento al conocimiento monopolizado por el Estado, del Estado o protoestado por los poderes en ese momento, de los conocimientos médicos, sociales, de cuidados, que es uno de los factores que ella está investigando que podrían ser causa de esa persecución. También tenemos tenemos por ejemplo un fanzine que se llama Seis días de ira, sobre la Semana Trágica de Barcelona, pero relatada de una forma cronológica, novelada. Y es que la verdad es que ya te digo que no tenemos una línea concreta donde vamos de una forma coherente editando con un sentido lógico. Vamos un poco pues según vamos viendo, tenemos muchas cosas guardadas, sobre todo mucha información, y lo que vamos sacando es según podemos y según si lo hemos conseguido hacer una obra que tenga algún tipo de sentido más allá de la información, que a veces es difícil organizar. Bueno, pues a mí me ha dado claro. Me resulta interesante esto para la reflexión de los que llevamos aquí toda la mañana, a las diferentes distribuidoras y sellos, cómo hay gente que lo tiene muy claro. Nosotros solamente hacemos esto porque no sé en ese cuento. Nosotros, bueno, con que no tenga alguna cosa que nos moleste, nos vale. ¿No? Nosotros... Es así. Fantástico. Muchas gracias, Antipersona, por haber pasado por aquí, por estos micrófonos, y habernos contado un poco de vuestras publicaciones. Y que nos habla un poquito de la... Bueno, no sé si del buen estado de salud de la distribución, al menos de la distribución del pensamiento crítico y libertario, con editoriales tan diversas que abordan temáticas en ocasiones tan específicas o en ocasiones tan generales, y que, bueno, que invitan a sumergirse en la lectura y aprender de aquello que, si no es por este tipo de proyectos, pues estaría completamente olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.